Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Allí en la 690 nos opera técnicamente el amigo Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero operador Nacho Álvarez. Y quien les habla, Luis Angió, los está haciendo el programa desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saben ustedes, todavía estamos muy bien, estamos a 6 de diciembre, son las 8 y 6 de la noche y todavía hay claridad. Veo por la ventana de mi oficina todavía la luz que se está yendo el sol desde el oeste. Mi ventana da al oeste, pero todavía hay claridad y eso es una buena señal. Así como es una buena señal para levantarse con ánimo, para levantarse con ganas, despertarse y ver claridad, ya ver la luz del día, ya ver el sol. Eso después en el día hará más calor, menos calor, pero va, por lo menos a mí me motiva mucho más, sino eso de que a las 7:30 de la tarde, de la mañana te levantás y está todo oscuro, es un bajón total. A las 6 de la tarde, 6 menos cuarto, 5:30, ya también a la oscurece, bueno, nada, qué sé yo. Por eso no podría vivir en ningún país nórdico, creo. Bien, seguimos después de esta disquisición. Si quieren escucharnos nuevamente por la Retaguardia, lo pueden hacer los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, ahora si se van este fin de semana largo, los miércoles a las 20, por, como dije, Radio Libre 96.3 en el Partido de la Costa. Y Radio Nehuen, que es www.radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 19 horas. Y por www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos podés leer también nuestros programas, podés escuchar algunas notas en www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si querés dejarnos un mensaje en el horario del programa, lo podés hacer al 11-15-5-709-2692. Vamos de nuevo, 15-5-709-2692. Quienes nos están escuchando desde otros lugares, y como es otro día, martes, miércoles o jueves, me dejas el mensaje también y yo te lo paso en el programa siguiente, ¿no? O haces un comentario sobre el tema que hablamos, no hay ningún problema. También tenés la posibilidad de entrar por el Facebook a Otras Voces, Otras Propuestas, y ahí también tenemos nuestro Facebook. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que en este programa no lo charlamos, pero hace 15 días en el programa Oíd Mortales, que yo hago con mi compañera Cristina Varela, habíamos comentado que el gobierno de Rodríguez Larreta, ¿qué se le puede haber ocurrido? Hacer otro Metrobús. ¿Y dónde lo va a hacer ese Metrobús? Sobre la avenida Juan Bautista Alberdi y después con desviando por la avenida Bruix en Parque Avellaneda sobre todo directorio, ¿no? Sería de oeste a este. Bien, en ese momento los comerciantes fundamentalmente y vecinas y vecinos de la zona estaban en contra. Y hablamos con Jorge Elguer, que es el presidente del centro comercial de la avenida Juan Bautista Alberdi y a la altura de 5600. Bueno, hoy, por lo que nos informaron, lo que nos llegó la noticia, habría algunas novedades. Por eso, en un ratito nos vamos a comunicar con él para que nos cuente de qué se tratan esas novedades. Y también vamos a escuchar una entrevista que hicimos también ayer con mi compañera Cristina Varela en Oíd Mortales, pero me pareció que es muy importante para nuestros oyentes y nuestras oyentas que quizá no escuchan los dos programas, pero que es importante también. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad en el mes de octubre, como todos los años, abre las inscripciones para las escuelas del estado inicial, primario y secundario, ¿no? Y ahora, en diciembre, empieza a dar los resultados de aquellos que se anotaron, aquellas mamás, papás que anotaron a sus hijos, a sus hijas. Y bueno, como todos los años, es un incordio. No hay vacantes. Si hay vacantes te mandan a 15 cuadras, si pediste jornada simple te mandan a jornada completa, si pediste jornada completa te mandan a jornada simple. Bueno, el dolor de cabeza para las docentes y los docentes, la falta de posibilidad de quizá una pobre maestra darle respuesta a algo que no es de ella la culpa, porque en realidad las vacantes las designan en el Ministerio de Educación, con la nefasta Soledad Acuña, que alguna vez esperemos que nos den alguna entrevista. Así que vamos a ver y hablaremos sobre ese tema también. Y bueno, después si nos queda un poquito de tiempo, algunas otras cuestiones que han pasado en estas últimas horas. Y de música hoy elegí un grupo que tiene sus años, más de 50 años, que es la orquesta cubana de Elio Rebé. Vamos a escuchar música cubana, para ser concreto. Así que Elio Rebé Matos era un percusionista cubano, nació en 1930 en Guantánamo, falleció en 1997, y aportó mucho al género musical, ¿no? Zambas, y bueno, música tradicional de Cuba que ya la vamos a ir escuchando de a poquito. No sé, son las 20:14, si te parece, Nacho, ya vamos dando inicio a la primera parte, vamos con nuestra pauta, con nuestros anuncios, con nuestra cortina, y esperamos poder tener la primera comunicación, como dije, con Jorge Elguer. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido. Me pone guaracha que con el ritmo champi. ritmo changuí, con el ritmo changuí. Con el ritmo changuí, con el ritmo changuí. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos el primer temita musical de Elio Rebé, la orquesta de Elio Rebé. Y ahora sí, ya estamos comunicados con Jorge Elguer, que es el presidente del Centro Comercial de Avenida Juan Bautista Alberdi al 5600, porque queremos que nos comente un poco, si bien lo hablamos, como yo había hecho en el anuncio, en otro programa de aquí de La Retaguardia, pero no en este de Otras Voces, Otras Propuestas, la problemática que ustedes ven respecto a que les pongan un metrobús en la avenida Juan Bautista Alberdi. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bien. En un día muy especial sí. Para hablar del metrobús, pero bueno, a su disposición. Es para un poquito la introducción a nuestras oyentes, ¿qué es esto del metrobús? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Desde dónde lo quiere hacer correr? Poco eso. Y después, bueno, las últimas gestiones que sé que han hecho ustedes, ¿no? Sí, en realidad nosotros descubrimos el proyecto hace aproximadamente 2 meses, que es un metrobús dividido en 2 etapas. La primera etapa, San Pedrito por Alberdi, San Pedrito hasta Brix, y en una segunda etapa continuaría por Alberdi ya de doble mano hasta General Paz. Y la vuelta, en la primera etapa, es por Brix hasta Directorio, Directorio hasta San Pedrito. Digamos, La primera etapa, diríamos, es Alberdi, Brix, Directorio. Desde sí. San Pedrito. Una sola obra totalmente innecesaria, sí. Partiendo de la base que el metrobús, o mal llamado metrobús, que en realidad es un carril exclusivo de transporte urbano, de pasajeros, es totalmente innecesario porque en esos tramos el tráfico corre muy fluido. Pero sí va a tener un impacto muy importante en el comercio en general, sobre la parte de la avenida Alberdi, y un terrible impacto, digamos, ambiental, fundamentalmente en la parte que va desde Brix hasta La Carla, que es donde está el Parque Avellaneda, donde también hay un club, el Club Alvear, que también tiene mucha concurrencia. Edificios del barrio de Alvear y fundamentalmente 5 escuelas secundarias que hay alrededor de esa arteria. Y por supuesto el parque, que es donde se piensa avanzar ampliando los carriles de uso exclusivo. Digamos, en líneas generales, ese es el proyecto. Muchos pensarán que el negocio, o mal llamado negocio de la obra pública, pasa por ahí. Pero hemos descubierto que atrás de la inversión en el metrobús se esconde el aumento de los impuestos inmobiliarios al haber una mejora en la traza. Es lo que pasó, por ejemplo, en aquellos frentistas que le han puesto, que han cumplido en poner el subterráneo, y bueno, ahí lógicamente aumentaron los impuestos, sí, el ABL, lo que se conoce como el ABL. Exacto. Acá, con este metrobús, aumentarían los impuestos, no solamente sobre la línea de edificación que va sobre las 2 avenidas, sino también sobre las calles hasta 3 cuadras de la línea del metrobús. Así que ese es otro tema grave que la gente no se está dando cuenta de cómo va a impactar. Y aparte, bueno, todo lo que implica la modificación del Código de Construcción Urbana, la destrucción del comercio sobre la Avenida Alberdi en la zona de sanitarios y la construcción de edificios, ¿no? Eso es lo que yo quería preguntarte, específicamente y teniendo en cuenta que vos sos el presidente del centro comercial, ¿cuántos negocios se verían afectados? Porque ahí es todo negocio en esa zona. ¿Cuántos negocios se verían afectados y por qué? Bueno, vamos a aclarar algo. Yo soy presidente del centro comercial de la Avenida Alberdi, adyacencias, pero nuestro centro comercial tiene incidencia de escalada hacia General Paz. Sí, o sí, sea, porque estaríamos comprometidos en la segunda etapa de la construcción del Metrobús. Claro. Pero si se hace la primera etapa, viene la segunda. Ahora, los comerciantes, que si bien no tienen centro comercial en la parte de los sanitarios, sí nos han venido a ver a nosotros, porque institucionalmente tenemos representatividad en FECOBA y, bueno, somos una institución reconocida, con personería jurídica, y preocupados por su situación. Bueno, el problema de ese sector es que engloba a más de 2.000 familias, pero no solamente rompería ese comercio, sino que también favorecería a la concentración. Hoy cualquier ciudadano, la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, cuando tiene que renovar algún sanitario, alguna cerámica, sabe que en Alberdi va a encontrar una gran variedad de comercios, seguro, minoristas, mayoristas, con variedad de precios, calidades, modelos. La desaparición de ese comercio producto de que ya no se va a poder estacionar, que ya de por sí hoy es dificultoso, no va a poder tener facilidad de carga y descarga los propios comercios cuando vienen los camiones grandes, de gran porte, eso implicaría la destrucción de ese comercio y mañana cualquier ciudadano que necesita reponer o cambiar o algún sanitario va a ir a las grandes empresas, porque no va a tener la variedad que hoy tiene en Alberdi. Bueno, eso es la pérdida de 2.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos se recuperarían en esas empresas? 100 empleados nuevos, pero significaría la concentración. Por eso la preocupación del comercio de la Avenida Alberdi y por eso la preocupación de juntarnos todos los actores sociales. Yo acabo de estar en una reunión con los vecinos del barrio Alvear, que es el que está frente al Parque Avellaneda, y están muy preocupados porque avanzarían sobre sus veredas, habría la desaparición de, según los planos, de más de 13 árboles, pero que en realidad son muchos más. Entonces, y aparte, cambiaría la fisonomía de esa zona, porque ahí tienen, está el Club Alvear, que es un club con mucha concurrencia ya de público, está el Parque Avellaneda, que es uno de los pulmones de la ciudad más importante, junto con otro, pero es un pulmón muy importante, donde va mucha gente a hacer deporte, tracking. Aparte hay un CESAC, un centro de atención primaria, hay 5 escuelas secundarias importantes, todas de tipo de escuela secundaria industrial. Impactaría de una forma gravísima. O sea que acá no se está afectando un sector. Cuando se hace una obra de estas características, hay pro y hay contra. No podemos decir que el Metrobús, que nosotros de un principio nos habíamos opuesto al Metrobús de Juan B. Justo, en realidad ha mejorado el tráfico, podemos decir que ha arruinado el comercio que había sobre la avenida, pero bueno, una mala, pero una buena, o una buena y una mala. Uno podría pensar que hay una compensación. Ahora, la del Metrobús de la 9 de julio está funcionando muy bien, no ha arruinado comercio, bueno, eso es una obra. Ahora, pensar que traspolar cada obra que salió bien en un lado, en el otro lado, también va a ser bien, bueno, la prueba está que en Cabildo ha arruinado el comercio, el caos en el tránsito sigue siendo igual, Avenida San Martín, la Avenida San Martín, otro ejemplo, claro que el Metrobús terrible. No solucionó absolutamente nada, no hablemos de la Avenida Garay, que tampoco ha servido nada, Flores con un invento de centro de transbordo que no transborda que no, nada. No sé, ellos solo lo entendieron. Bueno, por eso mismo, digamos, no hay, digamos, no se puede traspolar el éxito de una obra y que esa misma obra va a tener éxito en otra. Entonces, en este caso en particular, todos los actores sociales, comerciales, vecinos, medio ambiente, grupos de estudiantes, el club importante del barrio, se ven todos afectados. Así que no hay ningún sector beneficiado. Porque decir, bueno, se beneficia uno y se arruina otro, bueno, está compensado. Por decir una barbaridad, pero en realidad acá no hay ningún sector beneficiado con este tipo de obra. Al contrario, lo que viene después es el aumento de impuestos, la destrucción de puestos de trabajo y arruinar una zona importante del medio ambiente como es el Parque Avellaneda. Pero además, esto es una opinión mía, pero yo lo que veo en este tipo de cuestiones, como en todas las que hace la Reta, es la imposición. Nunca llama a los vecinos, a los que pueden llegar a ser potenciales afectados, a decir, bueno, che, charlemos, reunámonos, veamos qué les parece, cuál es la opinión. Y bueno, si la cosa viene muy grosa, decir, está bien, disculpen, me voy para otro lado, doy marcha atrás. Lo que me decís es una cosa muy importante, porque en primer lugar, cuando se hacen este tipo de obras, lo primero que tiene que hacer el gobierno de la ciudad, como marca la Constitución, hacer una audiencia pública con el Consejo Consultivo de los barrios de las comunas que afecta, consultar con las juntas comunales de cada una de las comunas y ver su opinión. Bueno, acá la realidad es que no consultaron a las juntas comunales, no consultaron a los consejos consultivos, y hoy tenemos la expresión de la junta comunal de la Comuna 9 oponiéndose a la construcción del Metrobús. Y no solamente es un hecho político contrario que lo firma únicamente la oposición. En esta junta de 7 miembros, solamente 5 han votado en contra del Metrobús y hubo 2 abstenciones, que es el presidente de la comuna, que es del PRO, y una comunera del PRO, que no dice que están de acuerdo, pero hay 2 votos del frente del PRO, un miembro que es de la coalición cívica y una miembro de la Unión Sindical que firmaron, digamos, la oposición a la construcción del Metrobús. Es una comuna gobernada por el oficialismo. Sí, sí, por el PRO. El PRO, bueno, claramente. Es importante eso. Claro, esto es el hecho relevante de la importancia del trabajo que han hecho los comerciantes y los vecinos de la Comuna 9 solicitando, porque esto es respuesta a una nota que presentó el Centro Comercial, a la comuna, a la Junta Comunal, que se expida su opinión con respecto al Metrobús. Y ayer tuvieron reunión, se pusieron de acuerdo y hoy terminaron de redactar la nota donde de los 7 juntistas, 5 votaron en contra del Metrobús y 2 se abstuvieron. Bien, ahora yo te pregunto justamente, como hablás que no cumplen el tema de que tienen que hacer las audiencias públicas, sin audiencia pública, ¿igual esto pasa por la legislatura o es decretazo y se hace sin consulta? Bueno, ni siquiera de la legislatura. Tengamos en cuenta que hubo una audiencia pública por el impacto ambiental llamado entre gallos y medianoche, si nos hemos enterado, como digamos, siempre, sí. Nos hemos notado, pero fue manejada donde los primeros 10 o 15 disertantes, opinólogos con respecto al Metrobús en esta traza, mayoritariamente, por supuesto dijeron que estaban de acuerdo, pero mayoritariamente no eran de la zona. Descubrimos que había tres vecinos de Berazategui que opinaron, dos funcionarios, y después pudimos hablar lo que dimos los fundamentos porque no estábamos de acuerdo con el Metrobús. Pero nosotros nos conformamos con la audiencia pública, que aparte no es vinculante, avanzamos sobre la legislatura y pedimos en la Comisión de Obras Públicas si estaban enterados. Y la Comisión de Obras Públicas, propios y opositores, desconocía la existencia de ese proyecto. Por lo tanto, elevaron un pedido de informe al Ejecutivo que fue contestado a la semana con la presencia de la persona a cargo del Metrobús, la ingeniera arquitecta Sanguinetti, donde vino, escuchó nuestras ponencias, por supuesto con una cara de horror, después pasó un PowerPoint explicando las bondades de ese Metrobús, cerró la computadora y se fue, no escuchó, no dio explicaciones ni nada. Mirá, te lo puedo asegurar que es así lo que decís vos, porque el otro día la vi en una entrevista, creo que fue con Reinaldo Sietecase, y la sarta de pavadas que dijo es increíble. Pero además, abro un paréntesis, hay que decir que esta mujer, como muchos de los funcionarios y funcionarias del gobierno de la ciudad, no tiene nada que ver con el papel que cumplen como funcionario. Es licenciada en comunicación social. ¿Qué puede saber de transporte y obra pública? Sí, y aparte creo que es una licenciatura en paisajismo urbano. Ahora me acuerdo. Sí, pero paisajismo urbano, pero obra pública. Bueno, por eso. Bueno, y además. La mandan a defender una obra que no tiene forma de defender. Y que ella solamente no puede defender. Es una decisión política de hacerlo. Exacto, sí. Bien, y entonces ahora con esto, ¿cómo seguirían? No sé si han hecho ustedes gestiones para hablar con diputados. Sabemos que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene la mayoría automática que levantan la mano. La escribanía, que tenía el oficialismo. Claro, la escribanía. Pero en el caso este que se le han dado vuelta, como vos decís, comuneros. Los comuneros. Bueno, pero los van a apretar. Pero legisladores del oficialismo molestos porque no estaban enterados de esta obra, porque no pasó por la legislatura. Nosotros estuvimos rastreando dónde está el presupuesto para hacer esta obra. No figura en el presupuesto 2022 ni en el 2023. Descubrimos que los fondos van a salir de AURSA a través de una empresa contratada. Así que todo muy escondido, muy escondido. Pero vuelvo a decirte que hoy descubrimos que el fondo de la cuestión no es el Metrobús, sino es el aumento de los impuestos de los frentistas de la traza de ese nuevo Metrobús. Ajá, que esto es mucho más grave todavía. Sí, pero bueno, es así lamentablemente. Cómo se mueve esta gente, pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Porque esta es la cuestión. Mucha gente dice, bueno, cortemos. Bueno, acá es un tema de organización, primero y fundamental. Nosotros el primer paso de convocar a todos los comerciantes y vecinos afectados, que lo hicimos hace 2 semanas, donde vinieron los comuneros oficialistas y opositores, donde escucharon, por eso también la importancia de los votos del oficialismo en contra del Metrobús, marcado por el esfuerzo que hicimos nosotros de que nos escuchen. Ahora viene la segunda etapa, porque también hay varios actores afectados, no solamente los comerciantes, los vecinos, los usuarios de los clubes de barrio, los usuarios del centro de salud. Bueno, la siguiente etapa es, nosotros nos vamos a, convocamos una reunión para el día lunes a todos los comerciantes, vecinos, organizaciones sociales, para encontrar un marco organizativo para enfrentar el intento de llevar a cabo la obra. Va a haber muchos recursos. Si vemos que intentan empezar la obra, cortaremos la avenida, llamaremos a los medios, haremos algún recurso de amparo. El panorama está muy abierto y lo más importante es que hay predisposición a organizarnos y a enfrentar la situación. Sí, Mataderos, es la única alternativa que hay acá con esta gente. El barrio de Mataderos tiene una larga experiencia de luchas, algunas perdidas, pero muchas ganadas. Uh-huh. Y una de las luchas ganadas por la organización de los ciudadanos de nuestro barrio ha sido haber logrado que el Cine El Plata, después de 15 años, se haya abierto como centro cultural y no haya cambiado el destino como intentó en su primer momento Macri y después Larreta. Así que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros estamos convencidos que esta es una lucha que no vamos a abandonar y que vamos a poderla ganar. Pero con el esfuerzo y la participación de todos los que nos vemos afectados y nos vamos a involucrar para que esto no siga adelante. Bueno, Jorge, hablamos con Jorge Elger, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de ahí, de Alberdi, al 5600. Te agradecemos la información, toda la data, actualizarla. Y, por supuesto, cuando tengan más novedades, actividades o alguna cosa que tengan que difundir, nos lo mandan y nos avisan. Te agradecemos mucho. Al contrario, nosotros agradecemos a todos los medios que están visibilizando este conflicto. Uh-huh. Y por eso creemos que vamos a tener éxito. Porque el conflicto que no se visibiliza es muy difícil que trascienda. No, lo tenemos claro. Otro día te cuento, yo soy el barrio Villa Crespo y soportamos el Movistar Arena. Y sabemos lo que pasa. Conozco el tema. Soy hincha de Atlanta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, mira, bueno. Conozco el tema. Pero es terrible lo que nos está pasando. Bueno, pero estamos también en la misma. Bueno, te agradezco. Adiós. No, al contrario, te mando un abrazo. Chao. Bueno, si te parece, vamos a un temita musical, dale. Óyeme, Sama, yo siento morirme y morirme en el otro mundo, no se puede parrandear. En el otro mundo no se puede cumbanchar. Óyeme, Samar, yo siento morirme y morirme en el otro mundo, no se puede parrandear. En el otro mundo no se puede cumbanchar. Óyeme, Sama, yo siento morir. Óyeme, Sama, bom, bom. Óyeme, Sama, yo siento morir. Óyeme, Sama. Dijeron los campesinos, ay, con su libre albedrío. Dijeron los campesinos, ay, con su libre albedrío. Con su maraca y un guiro a la orilla de un bohío. Óyeme, Sama, yo siento morir. Óyeme, ese bombón yo quiero guarachar. Oye, Sama, con ese bombón yo quiero guarachar. Oye, Sama, con ese bombón yo quiero guarachar. Oye, Sama, con ese bombón yo quiero guarachar. Oye, Sama, con ese bombón yo quiero guarachar. Oye, Sama, con ese bombón.

pero no me quiero ir sin saludar a mis compañeras, compañeros, colegas, amigos, que somos parte de los medios vecinales de comunicación social. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires somos más de 300, porque hoy es el día 6 de diciembre, el día que se celebra el Día de los Medios Vecinales de Comunicación Social, que fue instituido por la Ley 5.919 del año 17, con el objeto de fomentar y promover sus actividades de comunicación y divulgación de información, así como su rol social, cultural y político, cuestiones tan fundamentales para todos los ciudadanos porteños de CABA. Los medios vecinales representan un vínculo entre los vecinos y sus difusores de lo que sucede en los barrios, noticias que los medios nacionales no cubren. Y ellos en la declaración, el considerando de la ley, dicen: debido al importante rol social que cumple la comunicación barrial para todos los ciudadanos, al gran esfuerzo que estos medios realizan para poder lograr llevar adelante sus emisiones y publicaciones, por la defensa de la libertad de prensa y por la cercanía que este periodismo mantiene con los problemas de los vecinos, instituir un día en reconocimiento de estos es una forma más de apoyarlos y fomentarlos, señalan los legisladores en los fundamentos de la norma. Bueno, como dije, un saludo, a seguir la pelea. Es una pelea muy desigual con los medios masivos, por la pauta, por la información, pero nosotros sabemos de qué lado estamos. Y sería bueno que los legisladores y los funcionarios del gobierno de la ciudad sepan que los medios vecinales, los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios barriales, somos parte de la sociedad. Y que los funcionarios públicos como tales tienen la obligación de dar las entrevistas que les pidamos. Y lamentablemente no es así. Los funcionarios públicos, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que en otros lugares del país lo mismo, si un medio alternativo, un medio comunitario, un medio barrial le piden una entrevista, si no es del palo, no se la dan. Y eso es no ser un funcionario público, estar al servicio de la comunidad, donde le tiene que dar la voz y tiene que estar al servicio de toda la población, a toda la comunidad, a través de sus medios de comunicación. Bueno, dicho esto, nos vamos. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nachito, ahí en la retaguardia. Yo me despido desde el estudio Los Matadores del barrio Villa Crespo con un último temita de Elio Rebé, este grupo cubano de salsa y de todo el ritmo cubano. Chau, hasta el próximo martes.